Desde este momento. De enero es verdaderamente un día especial, ya que estamos festejando nuestro tercer aniversario. En este día tan significativo queremos expresar nuestra gratitud de corazón a cada uno de ustedes quienes han sido el pilar fundamental en el éxito de nuestra estación de radio online. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje, por sintonizarnos y ser parte de nuestra familia radiofónica. Sin su apoyo y cariño, nada de esto sería posible y nos emociona por todas las cosas que vienen. Estamos comprometidos a seguir evolucionando para brindarles siempre la mejor experiencia posible y sorprenderlos con nuevos programas que sabemos les encantarán. Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que tengan una vida llena de éxitos. Soy María Luisa Alcalá y a nombre del equipo de FEM International Group les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital, que nos pueden escuchar en bit.ly/Luna9 Radio Digital, donde nos podrán enviar sus saludos, preguntas o comentarios para nuestro invitado. Y en Facebook, en nuestro grupo LEE, Lectores, Escritores y Editores, y Luna 9 Radio Digital. Enviamos un saludo a cabina, quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestro invitado del día de hoy. Él es Arturo Galván Velasco, intérprete, productor y compositor, quien nació en Salamanca, Guanajuato, México, y a sus 20 años de edad ha presentado su primer producción. Compositor e intérprete bajo el nombre de Archu, después de haber experimentado durante años diversas fuentes artísticas y entornos que han permitido este logro. La conexión de Arturo con el arte siempre ha estado presente, empezando este camino al inspirarse desde pequeño en las películas y videojuegos que veía y jugaba con su familia. A partir de entonces comenzó a manifestar su gran pasión por darle forma a lo imaginario junto con su hermano mayor a través del dibujo, haciendo así la primera representación visual de sus pensamientos, ideas y sentimientos. Este deseo por recrear algo inmersivo lo empujó a no solo explorar de una forma visual las ideas, sino también a generarles una narrativa y sobre todo un sonido basándose en las bandas sonoras del cine y los videojuegos, partiendo del canto y el beatbox. Arturo comenzó a aprender a tocar la guitarra alrededor de los 8 años al asistir a clases de guitarra con su familia cuando vivía en Pachuca, Hidalgo. Y durante ese periodo también comenzó a realizar sus composiciones apoyado por su padre. Es así que de forma autodidacta comenzó a entender más sobre producción musical, entendiendo a prueba y error las escalas, armonías y el ritmo. Es así que comenzó a hacer piezas instrumentales por diversión, mientras aprendía también a tocar el piano, y fue en 2020 que, con el apoyo de su madre, comenzó a publicar compilaciones de sus proyectos bajo el nombre de Archugal. Con el transcurso de este primer proyecto, Arturo aprovechaba para aportar una narrativa visual a la música, con ilustraciones originales para las portadas de los lanzamientos, así como arte y animación promocionales, haciendo así 5 álbumes y un repertorio de alrededor de 50 canciones. Arturo continuó aprendiendo sobre producción al migrar entre programas para sus últimos lanzamientos de Archugal. Su carrera tomó un punto de inflexión en el 2023, cuando la influencia de sus relaciones y amigos, así como conflictos y momentos de vulnerabilidad, le generan la necesidad de expresarse más allá de solo música instrumental y escribir letras que transmitan de forma más explícita y sincera sus ideas, buscando catarsis en momentos de duda, soledad, frustración e incertidumbre. Arturo nos comparte sus reflexiones sobre la importancia de encontrar refugio en el arte y no tener miedo a expresarse con sinceridad ante el mundo, buscando la vulnerabilidad para generar algo auténtico, siendo que gracias a eso él ha podido conectar de forma más profunda con aquellas personas que han podido identificarse con la música y esperando poder inspirar a otros a encontrar esa liberación de expresión. Arturo está con nosotros para presentarnos su propuesta musical más reciente, Nostruction. Bienvenido, Arturo. Es un gusto tenerte hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días, no, estoy muy, muy emocionado, muchas gracias. No sé, ¿tú Encantado cómo estás? de conocerte, y además porque voy a aprender mucho de ti, Arturo, porque tu propuesta musical, bueno, viene a actualizarnos, viene a refrescarnos. Muchísimas gracias. Gracias por estar hoy con nosotros y también muy entusiasmados de conocerte y conocer sobre tu propuesta musical, porque comprendo que eres un chico, además de talentoso, muy sensible, que se permite explorar esa sensibilidad y transmitirla en su música y en sus letras. Muchísimas gracias, Arturo. Hombre, también muchísimas gracias por tenerme y pues ya también muy emocionado por acá platicarles. Muchísimas gracias. Pues empezamos a platicar sobre ti, Arturo, y nos encantaría conocer un poquito más sobre tu origen. ¿Qué podrías compartirnos de esos primeros años de vida al lado de tu familia? ¿Cómo nace y crece un artista? Pues está complejo, la verdad, bueno. O mucho más simple de lo que parece, ¿no? O sea, siempre, pues, crecí rodeado de cosas para entretenerme, ¿no? Entonces siempre, pues, íbamos al cine, veíamos películas, pues, de superhéroes, fantasía, era lo que más me gustaba, ¿no? Y pues de ahí, pues salió como que mi gusto también, como yo, por quererme imaginar también yo personajes, historias, pues, por ejemplo, con el dibujo, siempre, pues, solía dibujar. Como autoinserciones, pero también pues personajes como superhéroes y monstruos, porque me gustaba eso, como la parte de hacer universos, como escalas de poder y todas esas cosas. Y pues de ahí, o sea, de ahí partió como la parte imaginativa visual y pues ya, pues después como se iba expandiendo también, pues ese gusto que tenía también por las películas y todo eso, pues, todo tenía que ver con cómo mezclaban todas las formas o medios artísticos para crear pues un universo y que tú también te pudieras meter, ¿no? En eso. Entonces, pues justo eso también se lograba con la música, que justo pues está pues seleccionada para que en cada momento, ¿no? Y tenga mucho más impacto a partir de las músicas que están pues justamente diseñadas para que emita ese sentimiento y lo potencie, ¿no? Entonces, pues yo también como que al ver eso, pues lo sentía y se sentía pues muy padre. Y ya yo ya decía, pues quiero hacer lo mismo, ¿no? En un principio, pues justo también con videojuegos, pues yo en una libreta también empezaba a dibujar, ¿no? Como que todo el layout, como para yo, en caso de que ya cuando aprendiera a hacer uno, pues hacerlo, ¿no? Y diseñarlo. Y también decía, pues bueno, pues quiero también, ya lo tenía lo visual, ¿no? por ahora la música. Y pues en un principio pues era justamente solo beatbox porque pues, no tenía nada como para realmente plasmar la música o hacerlo en algo físico. Pero justo fue, pues aparte de las clases que ya después tuve con mi familia, pues fue a partir de una aplicación que se llama Rhythmic, que está en un Nintendo 3DS, que está muy, es muy divertida porque se basa en loops. Entonces son como bloquecitos, tú los vas poniendo y cada bloquecito pues tiene como un fragmento de una melodía y ya, pues los vas colocando en el orden que quieras. Y pues era una música muy, muy simple. O sea, yo veía los que ya estaban en los presets y pues yo después hacía los míos, que eventualmente eran como en un principio pues adaptaciones de los que ya existían, porque realmente pues no tenía ninguna idea, ¿no? Y ya después pues justamente a partir de lo que yo ya pensaba, pues trataba de como replicarlo y pues era como pues al fallo, ¿no? Porque pues realmente pues no tenía idea de escalas, no tenía idea de pues armonías, entonces pues era como justamente hacerlo que suene igualito a lo que pienso. Porque pues en la mente pues hace armonía y todo, porque pues simplemente lo sientes, ¿no? Y pues ya, así fue como empezó. Qué interesante, Arturo, como un entretenimiento, como un juego. Sí, Excelente. justo. Excelente. Y sobre todo, Arturo, qué genial que lo hayas iniciado con el apoyo de tus padres. Sí, pues al final. Pues siempre ellos han estado ahí, la verdad, pues les agradezco mucho. Por ejemplo, ahí fue, pues mi papá de la nada traía se había comprado, no sé si para él mismo, el Rhythmic, que era como una versión rock. Y pues ya, pues de ahí empezó todo y pues sí, también ellos, justo mi mamá también, para ella era muy importante como que justo esa formación que tuviéramos, tanto mi hermano y yo, como en lo artístico y pues en otras cosas, ¿no? Entonces, justo, pues sí. Sí, la verdad sí, estoy muy agradecido por eso. Excelente, qué bueno que tú que tienes ese tipo de padres que apoyan estos talentos y que te hacen llegar las herramientas para que puedas desarrollarlo. Arturo, ¿en qué momento descubriste que la música en tu vida iba a ser más que un hobby y se convirtió en una pasión, en una vocación para ti? Uy, yo diría que fue también como en 2020. Porque ya tenía muchas canciones en el Rhythmic, ya también había, creo, mostrado bastante progreso en la cuestión de desarrollo, pero justo fue la vez en la que yo luego conectaba la Nintendo a unas bocinas y las ponía, ¿no? Y ya también mi mamá decía de que, pues hay que pasarlas a otro lado, porque pues, para tenerlas en varias plataformas y no perderlas, ¿no? Como también un respaldo, y fue cuando ya fuimos a grabarlas porque no sabía yo cómo hacerlo. Intenté buscarlo como una forma yo de hacerlo, pero eventualmente no podía. Pero ya fuimos con una pues alguien que nos podía distribuir esas canciones y al final ya fue cuando también surgió la idea de subirlas a todas las plataformas digitales pues para que sean pues sí, producto de todos, ¿no? O sea, todo lo pudieran consumir y ya fue ahí cuando ya también decía, pues esto sí puede ser algo, ¿no? Es un proyecto que ya también existe para todos, no es solo mío. Entonces sí fue, pues diría que ese fue el punto en el que pues se transformó de un hobby, de un juego a algo más serio. Y igual pues es algo muy interesante porque también pasa de pues tú también a veces lo sientes como trabajo, entonces es un rollo y sí tiene, y sí es complicado, pero pues es al final es algo muy bonito. La verdad pues lo disfrutas de todos modos. Por supuesto, Arturo. Arturo, háblanos de esas emociones que viviste en el momento en que tus canciones ya se vuelven públicas en las diferentes plataformas. Pues en la parte técnica o como en lo general de... Las emociones que tú viviste cuando Claro. tu música ya Uy. estuvo pública. Bueno, pues es, no sé, pues es como, a ver, pues empezando, pues uno como que pues siempre le gusta sentirse reconocido, ¿no? Entonces como que en esa parte como de ego, pues obviamente está genial, ¿no? Pero ya también llega pues la parte en la que dices, pues oye, pues ya como que sientes que existes, ¿no? Y en algo mucho más grande y pues esa parte también de conexión, porque luego los primeros lanzamientos, bueno, para empezar también mi mamá, ¿no? Ella también es como la primera fan. Pues justo como que pues te sientes visto de otra forma, ¿no? Te sientes menos solo, porque al menos ya en tu música dices, ah, pues sí, alguien la ha escuchado y alguien me conoce como de esa forma, ¿no? Incluso si en la vida real no hemos hablado tanto, cosas así, pues es una cosa en común, tal vez si les gusta mi música, pues ya a mí también me gusta, ¿no? Entonces ya es una cosa en común que pues ya es una conexión mucho más, no sé, bueno, yo lo siento muy íntimo porque es algo pues muy creativo, muy sensible, pues muy auténtico, al menos para mí, y que involucra muchas cosas, mucha historia. Entonces es como, pues sí, te sientes, el hecho de lanzarlo, pues era también como esta incertidumbre, esta emoción de que iba a ser algo más grande, y ya al momento de que justo ya está público, pues sí es esta parte de que, pues ya estoy conectado de formas que ni siquiera yo sé a varias personas, ¿no? Entonces sí. Sí, por supuesto. El que escribe, escribe para ser leído. El que canta, canta para ser escuchado. Por supuesto que sí. Y sí, esa sensación de sentir que ya existes a un nivel mucho más grande, que te pueden escuchar en diferentes partes, que vas a conectar y es esto que tú rescatas de la conexión es muy cierto. Sobre todo en estos tiempos donde no sé cómo lo vives tú, Arturo, pero los jóvenes de repente se les está complicando esta conexión que de la que tú hablas, esta conexión más auténtica, más profunda, más real, abrir nuestro corazón y que nos puedan conocer. Se necesita valentía para esto. ¿Cómo lo vives tú como joven? Uy, esto sí es interesante. Igual me da miedo de que me voy por la tangente, pero sí es. Uy, pues sí, pues yo crecí también con toda esta parte de estar en línea. Pues yo creo que yo ya estoy crónicamente en línea. Entonces sí ya como que luego está muy extraña esta como diserción entre lo que es la realidad y lo que es en línea. Porque luego también uno se siente de que no existe cuando no está en línea, ¿sabes? Y sí es muy extraño, pero, por ejemplo, esta parte de la autenticidad, pues sí, es extraño porque como que se potencia todo. También justo he visto, o bueno, tal vez es lo que yo percibo, porque yo tampoco soy alguien que era muy, muy social o tal vez muy interactivo en redes, por ejemplo. Yo también fui de las personas que a lo mejor se terminó uniendo un poco después, pero que ahorita ya estoy todo el día también ahí. Pero sí, eventualmente yo también veo de que pues la gente pues conviviendo mucho y a veces yo pues no, yo luego me la paso mucho tiempo acá, también porque pues yo me entretengo o me he entretenido mucho tiempo solo. Entonces sí entiendo esta parte como de que a lo mejor y lo que veo es simplemente superficial y no es tal cual lo que existe, ¿no? Y no es tal vez auténtico, pero justo ahorita el hecho de que me haya podido expresar, también termino conociendo muchas personas que buscan eso, ¿no? Y también creo el hecho de que ahorita, por ejemplo, lo hayamos planteado, bueno, o lo hayas planteado el hecho de que como que se existía este problema. Pues ya sé que muchas personas ya son conscientes de esto y también pues muchas personas ya están explorando mucho más en el arte, que es algo pues que también es algo muy bueno, ¿no? Porque también es mucho más accesible. Entonces, pues sí, como que sí ha sido más difícil mostrar esta como vulnerabilidad, tal vez en persona, porque pues eventualmente hay como un cambio de ritmo, ¿no? Tanto en cuestión de productividad, en como los procesos en los que buscamos nosotros tal vez vivir, porque pues vivimos en un entorno que que pues premia la productividad a corto tiempo, la eficiencia, pues eventualmente lo social es como que termina yéndose para atrás porque es algo que funciona mejor con tiempo, ¿no? Con confianza y no se puede volver algo eficiente, bueno, al menos como así de forma muy simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, justo pues como que tenemos medidas como para eficientizar eso que son las redes, pero pues eventualmente no se logra de la misma manera, ¿no? Y terminas consiguiendo otros resultados. Entonces, pues ya al menos el arte ha sido una forma en la que sí lo puedes hacer al menos de una forma más impersonal, pero que terminas conectando de esa forma porque justamente traes tu parte íntima sin tener que tal vez mostrarte tú completo, ¿no? Y pues sí. Excelente, Arturo. Bueno, es interesante conocer el punto de vista de los jóvenes ahorita que nos comparten cómo están viviendo en la actualidad estos procesos diferentes que a nuestras generaciones no nos tocó vivir y nos está también tocando el tener que adaptarnos a las diferentes formas de comunicarnos y de expresar nuestros talentos. Muchísimas gracias, Arturo. Arturo. Y somos el producto de las diferentes influencias de nuestra vida, iniciando por nuestros padres. ¿Quiénes han sido tus principales influencias musicales y qué es lo que has tomado de esas influencias? Son demasiadas influencias que luego, que a lo mejor se me terminan olvidando, pero a ver, para empezar, directamente la música de videojuegos, ahí viene el factor chiptune, que es un subgénero de electrónica, es el como un factor principal que podría venir de varios videojuegos, por ejemplo, bueno, no sé si nombrarlos, pero bueno, hay muchísimos, o sea, está. Por ejemplo, uno que me gustó, que creo también es del que más influencia, es uno que se llama Hell is Other Demons, que también tiene unas visuales increíbles, la música también es increíble. Pues también de chiptune, pues bueno, pues está el Geometry Dash, que es un ejemplo muy chistoso, pero sí, es un juego que probablemente muchas personas conozcan. Y a lo mejor no por, bueno, sí, por buenas razones tal vez, pero tiene un repertorio de música infinito porque también es por parte de la comunidad, de ahí viene. Y pues también de ahí conocí a varios artistas que justo producen como electrónica y todo eso. Entonces, pues de ahí. También yo, por ejemplo, por mucho tiempo llegué a escuchar mixes de electrónica, hace un buen, antes de, bueno, creo que justo en pandemia, ¿no? Y siempre me gustaba eso, el Progressive House, el Electro, pues el Complextro. Entonces, pues de ahí ya venían muchas influencias. Y pues ya ahora sí, hablando de artistas, por ejemplo, pues mis favoritos, ahorita del momento de los que también saco mucha influencia, son, por ejemplo, una que se llama Underscores, una que se llama Jane Remover, Nina Jirachi, y pues ya también, bueno, 100 Gecs, pues son también como de la onda del hyperpop, pues trap, dubstep, también electrónica. Y pues ya también en español, que lo considero muy importante y que también fueron de mis inspiraciones. Bueno, mi primera inspiración fue Nesquik, que también es de aquí de Monterrey, que probablemente muchos ya lo conozcan, que pues al momento de verlo yo en vivo, pues como que justo me dio como la idea de que, oye, pues sí puedo hacer música en español y mezclarla con electrónica y puede funcionar, porque pues sí me gustó y pues sí funciona. Entonces fue como la parte en la que dije, pues sí le puedo poner letra y mezclar toda la parte de electrónica y puede funcionar. Y no me da miedo o pena de mostrar esos dos como gustos y explotarlos, ¿no? Y también otro que también es muy bueno, español, que se llama Rojo, y pues no sé, muchos más, pero sí. Ay, bueno, también otro más, que también es de mis favoritos, que se llama Virtual Riot, y Skrillex, bueno, muchos más, porque eso fue de la rama como del dubstep, que también me gusta mucho el dubstep, y pues, crecí con eso y me lo quedé desde como la década del 2010. Que ahí era donde también estaba como en su auge. Entonces, pues eso yo me lo quería traer y explotarlo. Pues sí, esas fueron las ramas, sobre todo porque también ellos involucran mucho el diseño sonoro y como la experimentación de eso, ¿no? Pues con la sintetización puedes hacer muchas cosas y acomodarlas para hacer un sonido, pues sonidos únicos. Y entonces eso también a mí me fascinaba de cómo hasta puedes hacer como distintas como sensaciones, incluso físicas, con este acomodo de sonidos. Entonces, pues se hacen cosas increíbles y ya también pues ahí escuchando pues música, pues sigo alimentando, ¿no? Eso. Entonces sí, son muchísimas influencias, pero sí. Excelente, excelente, Arturo. Arturo, y estamos viendo que efectivamente, bueno, le han dado un recibimiento muy bonito a tu música porque tenemos saludos desde YouTube. Nos está sa saludando Zaida Galván, que dice buen Excelente. día. Nos está saludando Neón Galván, que también nos dice buenos días, Luna Nueva Radio Digital. Nos saluda Betoman, que nos dice hola Sai, y bueno, ahí se están saludando entre ellos. La familia apoyando a Sí, es la Arturo. familia. Sí, ¡Qué son los tíos. hermoso! Un saludo a Ney y al Beto. ¡Qué Que hermoso! también el ¿Qué te... Beto ahí. Ah, bueno. Dime, dime, dime, adelante. Ah, que el Beto ya también ahí va a sacar cosas, ¿verdad? Entonces Ah, que. muy bien. Sí. Entonces, la vena artística es familiar. Sí, 100%. Pues ya, pues, luego si uno lo hace, pues ya se esparce, ¿no? Pero sí, el Beto ya también, ahí ya. Entonces estaba escribiendo cosillas, bueno, pero yo no voy a decir nada, ¿eh? Por acá la es clasificado eso. Ok, todavía es confidencial. Bueno, pues que sepa que aquí tiene abierto un espacio para dar a conocer su talento. Y también le enviamos un saludo muy cariñoso a tu mamá, a tus papás, porque están haciendo un gran trabajo contigo, pero bueno, tu mamá es la que tenemos el gusto de conocer, a nuestra querida Graciela, que bueno. Es un ser increíble, lleno de amor y lleno de mucho talento por entregarle al mundo a través de los proyectos que también realiza. Gracias, Graciela, por este trabajo tan maravilloso que estás haciendo en tus hijos, que sé que también tu hermano es muy, muy talentoso. Le enviamos un Sí, gran no, sí. saludo. Pues Sí, un la vena saludo a. artística. Sí, Un sí, saludo. sí. Adelante, Pues un saludo a adelante. Chelelín y a Ricardo y a mi papá, a Pablo. De una vez ya, todos. Todos, todos, sí, porque todos están aquí presentes contigo, Arturo. Lo podemos ver cómo está la presencia de tus padres, de tu hermano, de tus familias, que te están apoyando. Eres una persona que se puede sentir, que se sabe amado, que se sabe apoyado y que creen en tu talento y le apuestan a tu talento. Y eso yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un hijo. Con eso, acompañándote, pues todo lo que te propongas lo puedes lograr, Arturo. Ay, qué miedo. Muy bien, Arturo. Arturo, además eres un artista autodidacta. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu camino de crecimiento en la música? ¿De qué manera ser autodidacta te ha llevado a descubrirte tanto a ti mismo como a tu estilo musical? Muy bueno, eso es bueno, ¿eh? Porque sí, pero, o sea, ya eventualmente como que uno deja de ser autodidacta porque ya tienes que aprender cómo comunicarte, pero sí, como la parte autodidacta. Pues justo, en el rítmic, pues ahí ir poniendo, salían cosas feísimas. Bueno, pues sí, ni modo, ahí, perdón, Arturito del pasado, pero sí, pues eran cosas que pues, tal, bueno, en calidad de sonido, obviamente, tal vez en musical, pues como que a lo mejor he quedado la idea y era ya de que yo sí hacía el trabajo de imaginarme que estaba chido, pero pues sí, eran cosas también muy simples, ¿no? Y era lo que se podía hacer y eventualmente pues ibas, al final pues la parte autodidacta pues también creo que no es, pues sigue sin ser tan todo cierto porque pues, eventualmente ya estoy rodeado de información. Entonces inconscientemente pues iba obteniendo información. Igual conforme iba avanzando, también me llegaban canales de YouTube que se me recomendaban y había uno que se llamaba GRGE y ahí hacían producciones de varios géneros y era como, pues eran en un programa que se llamaba FL Studio y yo no tenía FL Studio, pero trataba como de replicar ciertas cosas y ya así era como también terminaba haciéndolo y pues a oído, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez, pues sí, la parte de arte sí está y era prueba y error, justo la parte de que yo oía una melodía, lo quería replicar y pues en el ritmo, pues tal cual, o sea, ibas nota por nota hasta que quedaba, entonces sí era mucho tiempo, pero eventualmente valía la pena y bueno. Pues esta parte autodidacta sí resolvía un problema que a lo mejor varios artistas luego tienen, que es lo de encontrar tu sonido, ¿no? Porque pues hay también personas que se suman por la parte como, pues como de meterse directo a la industria, de justo intentarlo. Y pues yo, pues literalmente no tenía como, pues eventualmente sí lo tenía, porque sí era como, ah, sí quiero ser reconocido por algo, pero pues también lo hacía por diversión y pues no, nunca pensé que podía subirla. O bueno, si quería subirla, pues nunca lo pensé como, ah, sí voy a ser artista, voy a ser cantante, voy a tener shows, porque también me daba pena. Pero pues justo lo hacía con esta parte de yo quiero hacer bandas sonoras, yo quiero hacer esto. Y pues eventualmente yo imaginaba las cosas sin esa parte como del juicio, del prejuicio. Y ya directo salía un producto que pues me encantaba a mí sin importar nada, ¿no? Y ya así con las influencias que tenía, con el programa que tenía, que era el Rhythmic, que justo como que limitaba también este sonido como 8 bits, pues ya como que se fue también generando este sonido que me gustaba. Mis influencias también se iban como acercando más a ese tipo de sonido. Y pues ya, justo todas mis variables, o sea, el hecho de que también estoy aquí en México, pues quién soy y todo eso, pues justo la letra y todo eso, también como que la tarea ya se hacía sola, ¿no? Y ya como que era, pues sí, pues es hablar de ti y eso ya lo vuelve completamente único. Entonces también, pues como que eso de encontrar tu sonido, pues justo, pues lo vas haciendo al momento en el que justo también te conoces y vas probando más cosas de lo que a ti mismo te gusta. Entonces sí, pues esa parte de aprender con uno mismo, pues sí ayuda muchísimo a explorar este sonido pues que a ti te gusta y pues la verdad es algo bien, bien bonito porque pues terminas siendo pues pues no tu artista favorito, bueno sí, aunque sea también bien egoísta, ¿no? Pero haces música que no encuentras y que te fascina porque pues combina todo lo que a ti te gusta. Y pues ya, pues bueno, ahora sí que al crecer, ya, ahora sí, pues con las clases y todo eso, pues justo, pues ya todo ese sonido que ya tenía yo interno, más ese conocimiento y comunicación, pues justo lo vuelve mucho más grande porque ya ahora puedes hacer cosas mucho más complejas, puedes comunicarlo con otras personas y las personas pueden entenderlo también de una forma técnica y así, entonces el proyecto se puede poner mucho más sólido y pues justo. Pues al ser más complejo, ya tu propio sonido se potencia aún más. Y pues ya también es como un flex con los compañeros que son artistas y así, porque dices, no, pues mira, también apliqué esta técnica y es como, ah, no manches, sí está chido. Pero sí, eso es lo que diría de lo autodidacta, ¿no? Exploras mucho tu sonido y pues potencia mucho lo que es tuyo, ¿no? Y es muy auténtico. Sí, claro, por supuesto, Arturo. Y eso que dices es muy cierto. Haces algo a tu gusto que no existe. Y es bien importante que los jóvenes comprendan que su talento es único y lo que vienen a ofrecernos es único y que no todo está hecho y que todavía falta mucho, mucho por conocer acerca de los talentos que traen las nuevas generaciones. Qué bueno que tú has tenido esta capacidad de explorarte y explorar las diferentes formas de vivir tus dones y tus talentos, y que hoy nos puedes dar una propuesta musical única. Sí, bueno, sí. Uy, sí. Muchísimas gracias, Arturo. Arturo, y además, bueno, un artista tiene que ser sensible, sí o sí. Y esa sensibilidad es la que te permite conectar y te permite transmitir desde el corazón y por favor, de la forma en la que tú procesas las situaciones de la vida difíciles, retadoras o dolorosas a través de la música y que te permiten conectar. Okay. Pues está muy raro porque yo luego, yo no me consideraba tan, yo no, yo luego no me consideraba sensible porque tampoco era, siempre estaba como que muy cerrado, muy entretenido. O sea, por ejemplo, con los videojuegos siempre me la pasaba ahí y como que sí fue algo como que muy nuevo. Fue pues, como que a partir de pandemia, que se me hace muy tarde, ¿no? Porque la verdad es que yo se lo juro, yo estoy como que muy encerrado, muy en mis cosas. Pero bueno, a lo mejor siempre lo sentí, pero tal vez nunca fui tan consciente de eso. Y pues sí, siempre me lo imaginaba como tal vez películas incluso, de que, pues bueno, estos son momentos, ¿no? Y pasan, y a veces es como que, pues luego uno los decora más y le pone más cosas, ¿no? Para que pegue más o para que se sienta. Pues sí, para que pegue más, ¿no? Y pues ya, siempre yo era de imaginarme escenarios. Por ejemplo, ahí cuando estaba escuchando música ahí en, no sé, en un road trip, también ahí ponía la música y me imaginaba todas las cosas, ¿no? Y era todo un viaje. Pero sí, por ejemplo, en los momentos vulnerables, pues fue justo como también en 2023, cuando me había involucrado mucho más en, pues socialmente, ¿no? Porque igual, pues, le digo, yo estaba siempre como que muy, muy aislado, pero sí, ahí, pues como que todas las interacciones, pues toda la complejidad que existe entre lo social, pues ahí era, despertaba muchas cosas y pues los sentimientos se sentían mucho, mucho más fuertes, porque pues justo ya no era tu propia percepción de la vida, sino que ya entendías de que, ok, están mis decisiones, lo que mis intenciones, mis acciones, cómo impactan mis acciones a los demás, cómo yo me percibo a mí mismo y aparte todo eso, pero desde fuera, ¿no? Entonces, las acciones vistas de los demás, las intenciones que perciben ellos de mí, o sea, que no son visibles, y pues el impacto que hacen ellos, que para ellos es lo más real, ¿no? Entonces, es como, es algo súper complejo que nadie es capaz de comprender porque pues no puedes estar viviendo dos vidas al mismo tiempo, ¿no? No puedes estar en la perspectiva del otro 100%. Entonces sí fue algo muy, muy complejo y era como esa necesidad de que, pues tal vez ni siquiera yo me puedo comunicar completamente con lo que hago ni con lo que digo. Tengo que hacer tal vez algo más y ya era esa parte de que yo sentía muchas cosas, lo imaginaba todo y se sentía pues un escenario que tal vez ni siquiera existía, todo ficticio, una alucinación, y era ya esta parte de, pues, hacerlo físico, hacerlo en algo, ¿no? Y fue justo en 2023 cuando ya era de que yo ya hacía música y yo ya hacía como esos escenarios, pero no había letra, no había un mensaje, pues, claro, nada más yo lo sabía, ¿no? Y ahí fue cuando la letra era la parte de, pues, quiero decir esto. Lo ocupo decir, lo ocupo sacar, y sí era mucho más catártico, porque pues sí, luego sí tenía como ya influencias de escritura, pero pues me daba mucho miedo cantar, me daba mucho miedo mi voz, no sentía que como que podía, no sentía yo que podía cantar, y pues también la parte de mezclarlo con géneros que tal vez no me imaginaba, y que por lo general estaban dominados por el habla inglés, entonces dije, pues no. Pues yo no, yo puedo hablar inglés, pero no cantar en inglés, imagínate. Entonces ya era de que, pues ya está esta parte español, pues voy a sacar todo, ¿no? Y sí, es ahora los momentos sensibles es como, pues los trato de vivir porque luego también es como, ah, pues podría hacer una canción de esto, ¿no? Pero eventualmente digo, pues como que lo vivo y lo siento y sí, como que, pues, como que sí trato de capturar ese sentimiento, recordar las cosas que me ocurren, porque pues no solo para hacer algo después, sino pues justo para la parte de la memoria, para reflexionar sobre ello y para como que justo transformarte a partir de ahí. Entonces sí. Wow, Arturo, pues sí, estamos viendo un chico sensible, un chico talentoso y un chico muy sabio que además tiene una capacidad reflexiva muy amplia sobre lo que está sucediendo en su vida, en el mundo, en general, en la vida de los seres humanos. Muchísimas gracias por esto que nos transmites, Arturo. Gracias por abrirnos tu corazón y compartirnos cómo tú lo vives, porque podemos mirar la realidad desde tu perspectiva. Muchas, muchas gracias, Arturo. Y voy a hacer otro paréntesis para hacerte llegar los saludos, porque las redes sociales en YouTube está muy movidita. Tenemos saludos de Gabriela Lona Calvo, que te dice felicidades por tu talento, saludos desde León. Tenemos también saludos de nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital de Estados Unidos y México. Nos están escuchando desde Estados Unidos y México. Tenemos saludos también de tu mamá, Graciela Velasco, que nos da las gracias y nos envía saludos. También pedimos y agradecemos que nos envíen sus saludos porque esto motiva a todo ser humano que está compartiendo su talento. Por supuesto que el tener este recibimiento tan bonito que le están dando a Arturo motiva mucho más. Que sepan que nos interesa mucho recibir sus comentarios, sus preguntas, sus saludos a través de nuestras plataformas digitales. Y qué mejor que esta entrevista sea interactiva. Así que háganos llegar sus preguntas, saludos, felicitaciones para Arturo, que será un placer poderlos escuchar. También agradecemos la interacción de la escritora Francisca Cobo Gómez. Ella se encuentra en España. Tenemos también, déjame ver qué más tenemos. Nos dice Neón Galván, nos dice felicidades, Achu, tu música es genial. Tenemos mensaje también de tu mamá, Graciela Velasco, que nos dice gracias por esas entrevistas tan bonitas, conectan de una manera muy especial con los invitados. Me encanta este programa de relatos de vida de FEM International TV. Muchísimas gracias, Graciela. Nos envía Claudia Galván saludos desde Guanajuato Capital y nos dice felicidades, te dice felicidades, Arturo. Tenemos también saludos del doctor honoris causa José Luis López desde Puerto Rico y nos dice excelente. Pues bueno, seguimos con saludos de Ricardo Galván, que nos dice saludos desde Guadalajara. Entonces, gracias, gracias por hacernos llegar sus saludos, sus felicitaciones para Arturo, porque esto es vitamina de vida para que Arturo nos siga regalando su talento a través de su propuesta musical. Muchísimas gracias y les invitamos a hacernos llegar sus preguntas y sus felicitaciones y saludos para Arturo, que en este momento, bueno, pues nos está encantando conocer a Arturo, un joven muy dinámico, pero muy sabio, pero muy talentoso. Y bueno, esta combinación seguro, seguro que te va a llevar a cosechar muchos éxitos. Sí. Yo le voy a seguir echando ganas, ¿verdad? Porque la verdad me gusta, ¿no? Y es un placer también. Un saludo a toda, a Clau, a Ney, a Ricardo, desde Puerto Rico, también a Estados Unidos y todos, ¿verdad? La verdad, pues que esto pues, está muy bonito, ¿no? La verdad, ni sé cómo reaccionar, pero sí, no, sí, sí, yo ahí, yo con mucho gusto y qué bueno que también a. Es genial que la gente le guste también, ¿no? Entonces, pues sí, yo nada más puedo agradecerles a todos por estar aquí. Así es, esto es una probadita de la cosecha que viene para ti, de esa siembra tan valiosa que has estado haciendo, entregando tu talento auténtico. Y creo que eso es lo que hace la diferencia, Arturo, cuando una persona es auténtica, cuando muestra realmente su talento sin máscaras, es cuando puede hacer esta conexión. Así que recíbelo como una pequeña muestra de la cosecha que te espera de esta siembra tan valiosa, porque la autenticidad es algo tan valioso que ya no se encuentra tan frecuentemente. Sí. Muchísimas gracias, Arturo. Arturo, platícanos, ¿cómo describirías tu propuesta musical y qué buscas transmitir a través de ella? Es pues se sí, diré para mí, yo diré que es como que muy muy colorida en ese sentido. En cuestión de tal vez melodía de sonidos, yo los diría algo así, como algo como colorido, Aunque incluso pues, no tiene nada que ver con el audio, pero sí es algo así, o sea, que busca mezclar sentidos y que busca pues, experimentar de forma electrónica. Por ejemplo, este EP sí mezclaba cosas acústicas. Al final, pues a mí me gusta mucho la electrónica, entonces justo pues, trato de mezclar todo eso, ¿no? Entonces busca hacer algo también experimental, que alterna entre cosas. Entonces, sí. Sería algo así y también con muchos, con mucho como elementos digitales. Entonces, sería algo así, como electrónico en español, pues también alternativo y narrativo también, sobre todo narrativo. Excelente, excelente, Arturo. Y bueno, es muy único, no es una propuesta que sea parecida a, he tenido la oportunidad de escuchar un poquito de tu música y bueno, es única tu propuesta musical y les invito a ir ya más adelante, Arturo nos va a decir dónde podemos encontrar su música, porque pues bueno, estas propuestas musicales nuevas. Como te decía al principio, nos vienen a refrescar, nos vienen a dar una visión diferente de la vida, nos vienen a hacer sentir nuestro corazón vibrar de la manera en que vibra el tuyo. Podemos conectarnos con esa vibración de tu corazón. Muchísimas gracias, Arturo. Y te digo que tenemos más saludos. Tenemos saludos Okay. de Caroline Paz Valenzuela desde Chile, de María Cao López desde Barcelona, escritoras ambas. Que nos dice gracias. Tenemos también de otra escritora, Marilú de Luna Pérez, desde Perú, y Miriam Mendoza, desde Cuenca, Ecuador. Saludos a todos ellos. ¿Qué les dices a estas personas que nos están enviando sus saludos, que están aquí presentes, que se hacen sentir que están aquí acompañándote? Hombre, pues es súper emocionante porque también son muchos rincones del mundo. A ver, Chile, Perú, Barcelona, ¿no? Pues está genial. Y pues qué Ecuador. gusto también, Ecuador. Y pues sí, qué gusto que también, pues al menos, pues aparte de literatura, creo, escritoras. No sé si habían más, pero sí, pues la verdad qué gusto, porque pues, también pues esto también tiene como elementos narrativos, pero esto pues para la parte de literaria pues también me gusta mucho, entonces pues la verdad es muy bueno también como que pues, vean esto y la verdad estoy bien agradecido por el apoyo y pues también pues que justo también que les vea muy bien con sus proyectos, ¿verdad? Y también gracias a ti también por lo de que escuchaste acá el EP, entonces también pues, bueno, o la música, entonces pues también pues agradecido contigo y bueno, yo también saludo a mi papá porque también aquí yo vi estaba viendo la transmisión Ah, me de YouTube, ganaste, Pablo, aquí yo eso te también lo lo saludo tenía. de una vez a mi papá, Claro, un eso te saludo. lo tenía de sorpresa porque no podía faltar. Gracias, don Pablo, por estar aquí apoyando a su hijo. Nos dice saludos, Arturo. Y sí, bueno, no podía faltar porque tú eres el producto de tus padres. Ese apoyo se puede ver en ti. Y bueno, papá, no podía faltar. Gracias, señor Pablo, por estar aquí apoyando a su hijo Arturo, y gracias por lo que han hecho en él, tanto usted como su esposa Graciela. Y bueno, decirles a los padres que la función del padre en la vida de los hijos es muy importante porque papá es el que nos da la llave a la vida. Papá es el que si nos apoya, si cree en nosotros, vamos a poder ir con firmeza y con seguridad al mundo y decir, este soy yo y estos son mis dones y talentos que vengo a ofrecer. Y nos permitimos accionar, nos permitimos ir con esa confianza al mundo, ofrecer lo que tenemos para ofrecer. Así que muchísimas gracias, señor Pablo, por ser uno de esos padres que apoya a su hijo, a sus hijos, y que gracias a eso lo podemos ver reflejado en Arturo, cómo se permite accionar, se permite con seguridad mostrar sus dones y talentos. Y eso garantiza el éxito, porque papá representa el éxito, papá representa la seguridad. Papá representa el cómo nos relacionamos en la sociedad. Así que muchísimas gracias, señor Pablo, por esa gran labor que está haciendo en sus hijos. Y gracias también de este lado, ¿verdad? Sí, por supuesto, y se puede ver en tu sonrisa esa alegría de sentir a papá y mamá, a toda tu familia apoyándote aquí con nosotros. Qué hermoso, Arturo, goza, goza de poder recibir ese apoyo, porque de verdad, con este apoyo que tú tienes, todo cuanto te propongas, lo puedes lograr. Sí, para Así es. adelante, ¿eh? Para Adelante, adelante. así es. Arturo, compártenos, ¿cómo es el proceso creativo al momento de crear tu música? Llévanos ahí a esos momentos íntimos cuando tú estás creando. ¿Cómo es? ¿Cómo sucede? ¿Necesitas algún tipo de situaciones específicas para poder crear o fluye en cualquier momento, en cualquier lugar? ¿Cómo es? Uy, va. Por ejemplo, hay dos. Por lo general empiezo con la música. Muy por lo general es como de que, bueno, como que tengo la idea de todo, como la narrativa más o menos, de que esto puede ir tal, en tal parte, como esto puede ir para tal proyecto, porque también como que termina siendo como muy a largo plazo. Hay cosas que a lo mejor tengo ahorita que salen como un buen de años después, porque también es un proceso largo, pero pues sí, está esa como que. Luego tengo como este sonido que quiero explorar tantito, esta progresión de acordes, esta melodía, y como que parto de ahí y después como que desarrollo de, ah, ¿qué quiero contar con esto? Porque esto me hace sentir tal y con qué lo puedo relacionar. Y hay otras que era directamente pasa algo, y es como, ah, tengo que decir algo, ¿no? Y ya como que lo pongo en todo, en notas, ¿no? En notas en la app de notas. Y ya. Como que justo pues empiezo a ver métricas, a lo mejor a veces directamente como que vomito todo lo que siento, pero pues ahí pues después lo voy estructurando, ¿no? Y pues sí, entonces están esas dos partes y ya, por ejemplo, pues justo como que me enfoco en algo, ¿no? Tal vez eso, todo ese sentimiento, a lo mejor digo, ah, pues lo conceptualizo en algo y de ahí lo desarrollo, ¿no? Entonces, extrapolo una pizca de sentimiento como lo más puro y digo, ah, esto lo puedo meter en esta narrativa y como que también meterlo tal vez en una temática. Y por ejemplo, así fue con Obstrucción, que eso también lo empecé desde pues, también 2023, o sea, ahí sí llevo buen rato, ahí empecé como cero y casino. Y pues es justo, empezaron partes de la música porque era como pues lo que siento como que en la forma de música y ya después como esos sentimientos explotaban y se volvían pues sonido, ¿no? Está muy raro, está muy, pero bueno, pues así empezaba y ya después justo ya como que le iba estructurando letra y luego la letra iba cambiando y habían cosas que justo pues tardaba mucho y en parte lo veía bien porque a veces como escribir letra en frío hace que sea como que mucho más como que perdura más siento que en el tiempo, o sea, pueden no envejecer tan mal, porque pues, si le escribo en caliente pues a lo mejor no, ya al momento en el que pasa todo, a lo mejor ya la letra digo, híjole, no me gustaba tanto, ¿no? Y entonces pues justo a veces pues dejo como que explorar el sentimiento a lo largo del tiempo, veo la letra, cómo funciona, cómo yo también crezco, reflexiono y cómo va cambiando mi propia percepción de la canción. Que es como también un arma de doble filo, porque eso me pasó, por ejemplo, en la canción de Sincero, que era como la más, como una medio más triste, ¿no? Más bajoneada. Y esa, por ejemplo, en particular, sí. Pues sí me caló feo porque yo también trataba de buscar algo muy auténtico, ¿no? A lo largo del tiempo. Igual ya había pasado mucho tiempo desde que como que las partes, la sensación como detonante pasó. Y ya era como que yo sentía que estaba arrastrando cosas. Entonces, está horrible porque te pones triste. Porque estás, por ejemplo, hay gente que dice que pues, escuchar canciones tristes te pone triste. Ahora imagínate escribirla. Entonces estar tratando de como que replicar el sentimiento, porque luego dices, pues lo estoy, pues sí siento, lo siento, y a lo mejor ya como que ya había pasado cosas, pero pues estoy volviendo y estoy volviendo. Entonces sí termina siendo luego algo pesado y pues sobre todo también luego justo uno mismo se como que se autosabotea o se frena, porque como es algo también muy personal, como que ponerlo al público se siente como, no sé, pues se siente como peligro, ¿no? Te da pena, te da, no quieres expresarlo, aunque lo sientes, aunque o tal vez en el fondo también quieres, pero también tienes miedo de que dices, pues esto es demasiado, ¿no? Y pues sí, sí es como, esa también está la parte buena y la parte mala, pero pues eventualmente, pues ya cuando sale y cuando alguien lo dice, oye, pues esto me gustó, dices, pues vale totalmente la pena, o sea, vale totalmente la pena. Y pues sí, y por ejemplo, ya también llega partes en las que solo te quieres divertir tú también, pues hacer canciones también que te hagan sentir pues elevado, entonces también a eso luego ni las tienes que pensar mucho, solo te diviertes, pero pues sí, es algo muy, muy como que pues, también fuerte, ¿no? Está muy interesante pues, el proceso también. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, gracias Arturo por compartirnos de forma tan genuina esos procesos que vives para poder traernos tu música y platícanos. Bueno, primero te queremos felicitar por tu más reciente producción que salió ahora, si mal no tengo el dato, en noviembre, me parece. Sí. Noviembre de este año, Nostruction, un álbum Sí. que nos vienes a presentar el día de hoy. Por favor, compártenos qué vamos a encontrar en Nostruction y para qué público está dirigido. Uy. Pues bueno, es un EP de 6 tracks, pues justo de los géneros que ya más o menos mencioné, que lo repito, pues es como hyperpop, pues medio experimental electrónica, pop, pues mezclando también elementos acústicos y digitales y en español. Y bueno, pues también medio alternativo. Y bueno, su concepto, pues, por ejemplo, el nombre, para empezar, se basa en nostos y destrucción, que pues nostos es como también el sufijo de nostalgia, entonces viene con esta parte del pasado, de la memoria. Y destrucción, pues que justo es de eliminación de eso, ¿no? Entonces, el concepto principal es de eliminación de recuerdos que se abarca durante todo el álbum, digo, de LP, y que pues justo son los 6 tracks, están conectados por transiciones, entonces es como que luego se siente como una sola canción, pero pues se puede escuchar en cualquier orden, ¿no? Y pues este concepto, pues también se da a partir como de un dispositivo de tecnología que se pone como un visor, que es lo que también se ve en la portada, que bueno, también esa pues es ilustrada por su servidor, y pues es como un visor de realidad virtual, que este concepto también está inspirado en la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, no sé saber qué diferente, pero es bueno, la película en la que sale el Jim Carrey, ¿no? Y pues aquí pues justo también se explora lo mismo, ¿no? De que durante el proceso pues tienes que experimentar como pues ese duelo, ¿no? Mientras se van borrando las memorias. Entonces ahí también en el audio pues también se escuchan como elementos narrativos que explican cómo va este proceso de forma técnica, ¿no? De que qué tanto porcentaje lleva de eliminación de las memorias, cuánto queda y pues así va avanzando. Entonces, pues si se escucha en orden el EP, pues está mucho mejor la experiencia, ¿no? Y pues ya, esa es la premisa del EP, pues esa eliminación de memorias y cómo enfrentas un duelo en eso, ¿no? Y pues también otra cosa como que abarcar es que, por ejemplo, en general el duelo es como de la persona que, en este caso, pues también está medio con tintes de pues una relación romántica, pero también puede como abarcarse en cualquiera, ¿no? Como pues también familiar, de cualquier tipo de como desconexión, ¿no? O pérdida. Entonces, pues por lo general, luego en este tipo de rupturas o cosas así, pues por lo general las canciones abarcan desde el punto de vista del que, por ejemplo, fue bateado, ¿no? En este caso, pues yo también lo quería abarcar como desde el otro, ¿no? Desde la persona que tiene que alejarse, ¿no? Y que fue tal vez el responsable. Entonces, ahí aquí ya era como, pues quiero abarcar eso, y entonces, pues es ese doble concepto, ¿no? De, pues, este punto de vista, más aparte todo el concepto del duelo y de la eliminación de memorias. Y ya, hacerlo como un proceso de ficción, también tematizándolo en varios escenarios y en varias como, sí, formas. O sea, por ejemplo, también está mucho la forma, pues, la temática del agua, la temática, pues, por ejemplo, del mar. En la última, pues, era como de un field trip, y en los primeros, pues, también está lo del casino, ¿no? Y ya, toda esa parte, ¿no? Es todo como un revuelto de sueños y de escenarios. Excelente, Arturo. ¿Y para qué público está dirigido? Cuando tú estás creando tu música, ¿para quién la escribes? ¿Hay algún público en particular? Pues sí, diría, por ejemplo, el público joven como yo. Igual es como por lo general para todos, pero sí, pues termino haciendo como la música que me gusta a mí, entonces pues termina siendo como para el público que pues es también como con la gente que termino juntándome, pues, personas jóvenes, ¿no? Porque también escuchan mayormente como este tipo de música alternativa, pero pues eventualmente, pues termina, pues es para todos, ¿no? Claro, por supuesto. Y sí, como te decía, para las generaciones que somos de otro tiempo, pues vienes a refrescarnos. Así es de que muchísimas gracias por este aporte que estás haciendo a la música. Arturo, tu nombre artístico es Archu con XU, ¿verdad? Sí. O Archugal, ¿cómo te podemos encontrar? Archu, ahorita, pues justo este último proyecto está bajo el nombre de Archu, ARXU. Igual, bueno, en SoundCloud, donde también por lo general subo más cosas, ahí sí es Archugal, pero también con X. O sea, por lo general, voy a hacerme claro, ¿no? Los primeros proyectos, los que son puramente instrumental, si lo quieren escuchar, y es como pueden ver todo el progreso desde cero hasta como que lo que pude avanzar musicalmente. Ahí pueden buscarlo, Archugal, en todas las plataformas, con CH, ARCHUGAL, en todas las plataformas. Y pues en YouTube, en Spotify y en Apple Music. Después, en SoundCloud, particularmente, ahí estoy como Archugal, pero con X, ARXUGAL. Y ahí es donde por lo general subiría la mayor cantidad de cosas, porque pues es donde se sube más fácil. Ahí por lo general están mis últimos lanzamientos, que tiene que ver con mi último álbum instrumental, más algunos remixes, más este último EP. Y este último EP, aparte, también está en todas las plataformas, pero bajo el nombre de Archu solamente, que es ARXU. Y también en Spotify, YouTube, Apple Music. Excelente, pues ahí van a poder encontrar toda esta aportación musical que Archu nos está haciendo llegar ya. Así es de que, bueno, pues vayamos a conocer su propuesta musical, que de verdad que a mí me encantó, es algo nuevo, es muy, muy auténtico. Se puede ver a un ser humano que abre su corazón de par en par. Y para eso se necesita valentía. Muchísimas gracias, Arturo, y gracias por desarrollar tus talentos para que hoy los podamos tener en canciones. Arturo, y tenemos una pregunta de Betoman 5339 que nos dice, si alguien no conoce a Archu, ¿qué canción de Archu recomendarías para primera impresión para conocer su música? Yo les diría todas, pero a ver, por ejemplo, si les gusta mucho como el estilo, bueno, primero un saludo para ti, Betoman. Qué padre que estás acá. Te saludo con mucho gusto, bro. Y bueno, ahora sí, hablando de canciones, si, por ejemplo, si les gusta mucho la parte como pop de las canciones, tal vez con un poco cosas de acústicas, medio, sí, que sea pop, yo les recomendaría No Creo, que igual también creo que es la que en mezcla y en máster también se escucha muy bien. Después, si les gusta como la parte más electrónica, más como experimental, si les gusta el dubstep y el drum and bass, les recomiendo Casi Sí. Y también, pues, de mis favoritas, las que les recomiendo es Casino, que es trap como hyperpop, Entonces, si les gusta esa parte, pues les recomiendo Casino. Y bueno, es que también las demás, es que también, bueno, esas son más acústicas, ¿no? Pero son mucho más, esas son menos rítmicas, son más narrativas. Entonces, si les gusta eso, pues les recomiendo Cero, Sincero y Negro. Es que les terminé recomendando todas, por eso. Igual, pues diría casi sí, porque es la más electrónica, más drum and bass, más movida. Entonces, esa, casi sí. Excelente, casi sí, vamos a escuchar casi sí. Arturo, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo ha afectado el gremio musical la implementación de la IA tanto en composición como en la creación y arreglos musicales? El gremio de la IA, a ver. ¿Cómo ha afectado a la música la IA? Sí. De muchas maneras sí he visto, por ejemplo, está pues el Zuno y que cada vez tiene más implementaciones que pues es muy complicado porque pues sí, lo democratiza 100%, bueno, en cierta forma, y que igual, pues sí, termina siendo una herramienta, no sé, es algo complicado. Yo la verdad, pues, para mí, como que justamente el proceso que toma hacerlo, pues es mucho de lo que le da valor. Y pues eventualmente, pues la parte de la IA, pues yo creo que aplica mucho como en cuestión de replicar cosas que ya existen, ¿no? O sea, considero que puede dominar mucho en la parte de por lo general, como creación de música para publicidad o así. Eventualmente, pues la parte de los artistas termina siendo algo mucho más complicado porque a quién le terminas dando crédito, ¿no? O sea, al final la IA se alimenta de toda la información que existe. Entonces, pues literalmente, pues está extrayendo fragmentos o sampleando de millones de artistas para hacer algo, para replicar una voz y realmente no se sabe a cuál, ¿no? Y pues ahí es como, pues al momento de la parte de como retribución, pues sí es se me hace más complicado como decir, tal vez en la parte como legal, ¿no? De a quién le das crédito, porque pues qué tanto porcentaje lo hizo, pues por ejemplo el prompter, y qué tanta parte pues lo hizo la IA y qué tanta parte le hicieron pues todos los artistas que existen, que igual pues bueno, también nosotros como humanos pues agarramos muchísimas influencias también, ¿no? Que igual tal vez no sea, también está sampling, o sea, también podemos ampliar y todo eso, pero pues eventualmente justo el hecho de que tú quieras hacer algo auténtico, pues te involucras mucho más en el proceso, ¿no? Y pues también pues tiene sus limitaciones, ¿no? Al momento de usar IA, pues agarra lo que ya existe, entonces si le quieres agregar cosas, pues eventualmente tuyas, pues tú tienes que meterte en el proceso, ¿no? Entonces, pues eventualmente, pues sí, creo que afecta mucho en cuestión, pero en una parte buena también, ¿no? O sea, hace que al menos tus ideas puedan tomar forma más rápido, eso sí es verdad, y ayuda, pues en la parte como de creación de cosas que ya existen, replicar sonidos, ejercicios, es bueno, también incluso para hacer librería, por ejemplo, como de sonidos, ¿no? Usando Zuno, pues a lo mejor puedes escribir una letra, hacer que te lo diga en una voz, samplear la voz y aplicarla para toda una canción, ¿no? En caso de que digas, pues yo no quiero usar splice, no quiero usar samples que ya existen, quiero ya hacer como una frase específica de algo y pues llevármelo. Entonces, eso se puede hacer y digo, eso está padre. Y pues ya también, sino como para probar ideas o para jugar, la verdad. Yo la verdad no lo he usado, pero también he visto también funciones que incluso tú puedes hacer beatbox, puedes tararear y te lo hace. Y está, pues está bastante interesante, la verdad. Sí, es como que da miedo en lo que puede llegar, pero pues al final, pues lo que termina importando ya después, a lo mejor terminará importando más, será cómo eso se relaciona con la persona, ¿no? Porque al final, pues, la música terminaría siendo como el medio por el que conoces a la persona. Entonces, pues, igual depende del propósito de la canción, ¿no? Pero pues sí, sí cambia mucho que ni siquiera yo a veces tengo como mucha idea de lo que puede pasar, ¿no? Pero sí. Muchísimas gracias. Pues bueno, las nuevas herramientas vienen a contribuirnos siempre y cuando las usemos bien y son bienvenidas. Qué bueno que haya todas estas innovaciones de la IA para que podamos dar todavía mejores productos. Sí, Muy pues bien. sí. Arturo, tenemos un mensaje de tu papá, Pablo Galván, que nos da las gracias por las palabras acerca del rol de los padres. Y pues sí, ese es el valioso rol que juegan los padres en la vida de sus hijos. Así es de que pues muchas felicidades a todos los padres valientes que son congruentes. Todos los padres decimos que lo que queremos es que nuestros hijos sean felices, pero luego cuando tenemos hijos poco comunes, únicos, que vienen con talentos artísticos, a veces nos podemos llegar a nos podemos sentir llenos de pánico porque creemos que quizás van a tener una vida un poquito más complicada que si estudiaras alguna carrera más convencional. Sin embargo, cuando somos conscientes que si hacemos lo que nos gusta, no hay manera de que lo hagamos mal y ahí sí que podemos encontrar la felicidad y que además esa mirada de apoyo y de que creen en nosotros nuestros padres nos da la fuerza suficiente para que podamos ir y expresar nuestros talentos y con eso ser exitosos. Y eso es lo que necesitan los hijos, ese apoyo de sus padres, el que sean valientes y si tú lo eres, se puede ver que tus padres también para apostar a que desarrolles tus dones y talentos y nos vengas a ofrecer lo que tienes para nosotros, porque cada persona es única y lo que tú tienes para ofrecer al mundo, Arturo, solo lo puedes ofrecer tú. Si decidimos vivir vidas adaptadas a lo que creemos que se espera de nosotros y elegimos un camino que no es el nuestro, pues seguramente ahí no vamos a encontrar felicidad. Así que gracias a tus padres por su valentía de apoyarte y apoyar tu talento para que puedas tener la vida feliz que todo padre queremos que nuestros hijos tengan. Así que muchas gracias, señor Arturo. Gracias, Graciela, porque nos están mostrando cómo con este apoyo los hijos pueden lograrlo. Arturo es el claro ejemplo de que hay unos padres atrás de él que lo apoyan y que creen en él. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos también un comentario de Claudia Galván que nos dice, a mí me encanta la de cero. Híjole. O sea, van a poner una ahorita. No, o sea, es que también. Es que No, en este es momento la no la intro. vamos a poder poner, pero Ah. vamos a subir el enlace donde pueden las personas encontrar tu música para que vayan y la escuchen toda tu Ah, música. Pero perfecto, bueno, perfecto. ya nos están dejando recomendaciones. Claudia nos recomienda Cero, tú nos recomendabas otra y bueno, yo te pregunto, ¿cuál es esa canción de tu repertorio que sientes que te representa más en este momento de tu vida? Es que pues al final, por ejemplo, todos los sentimientos o todas las cosas, los conceptos vuelven, ¿no? Y como que pues surgen y surgen, entonces cualquiera puede ser. Pues diría que fue Necro, que fue la última, porque pues justo ya es como este último proceso de incluso aceptación en esta fase y ya. Pues es la reflexión de todo, entonces también es incluso la reflexión de las propias canciones anteriores y es como, pues sí, con la que yo también, pues al final hice como pues ese cierre de todo lo que había, todo ese proceso. Entonces, pues sí, al final es como en la que más me representa. Igual ahorita, pues, por ejemplo, como sigo produciendo, pues al final ya es como que, no, pues eso ya es de hace rato, ¿no? La de Necro. Pero sí, esa sería de las que más me representa 100%, porque también tiene los sentimientos como esa reflexión y esa como forma de pensar que ya como que pues, tengo, ¿no? Entonces sí, 100% sería Necro. Excelente. Y nos dice Neón Galván, me gustan todas las canciones de Archu, pero escucho mucho la de Casino. Nos dice también Gabriela Lona Calvo, excelente entrevista, abrazos Archu. Nos dice Claudia Galván, cero me gusta, todos algún día pasamos por eso, lo describes muy acertado, muy bonito y muy reflexivo. Platícanos un poquito de cero. Bueno, sí. No, bueno, es que sí, también Cero sería como de las que más representan. Pues es la introducción al EP. Entonces también tiene justo como que abarca esa premisa de lo que va a venir, ¿no? Y eso está muy, muy, pues, está, bueno, a mí me gusta mucho también como su mensaje, porque, o sea, viene como del momento más vulnerable, que incluso es personal para uno mismo, ¿no? Que es sobre dudas de todo, ¿no? Sobre la duda de uno mismo, de que si sientes algo mal en ti, ¿no? Y no sabes si realmente eres tú el que está mal, o el que se siente como defectuoso, o es el mundo, ¿no? Igual, pues, tal cual, esto está como casi que calcado de la letra, porque la letra tal cual dice eso, de que seré yo o es el mundo, que pues si soy yo el culpable de las cosas, o realmente estoy condicionado, ¿no? Porque pues realmente hay muchos factores que nos condicionan a hacer muchas cosas, ¿no? Y luego, como, pues sí, es también, pues, difícil como discernir el alcance que realmente tenemos, o qué tanto podemos hacer, porque pues sí, ni siquiera nosotros mismos sabemos a lo que estamos sujetos. Entonces, de ahí viene como la parte de pues yo tengo ciertas intenciones, pero pues a lo mejor no he podido darlo todo. Es un sentimiento de insuficiencia, de decir, pues no sé, no importa qué tanto intente, pues no he podido ver, o no he podido entregar lo que he querido hacer. Y porque pues toma tiempo esas cosas, ¿no? Mucho es eso, de el momento en el que lo sentí fue hace 2 años, y bueno, o tres, no, sí, en 2023, 2 años y medio. Entonces era como, durante todos esos 2 años y medio se sentía eso, de que todavía no lo puedo entregar, porque todavía no he sacado ese álbum, todavía no he dado ese mensaje. Entonces, pues justo es como esa espera de cuándo podré yo, pues, cumplir tal vez esa promesa. Y ahí viene de que, pues, si me rindo o algo así, mínimo que ahí esté la música, para, como, para recordarte que ahí estuve, o algo así. Entonces, como, pues, ese es un mensaje. Y ya de ahí como que se sigue explorando como la parte de como transformación en eso de relaciones, de no saber qué pasa, de incertidumbre, y vuelve otra vez lo de ese sentimiento de espera a poder yo entregarte lo que prometí, y ya, que la música esté ahí mientras. Excelente, pues ¿qué sería de este mundo sin música? Y justamente Zaida Galván, 8263, nos pone signitos, un mensaje con signitos de musicales y nos dice Graciela Velasco, sí, les recomiendo que escuchen todo el EP en orden para que sientan el efecto de la simulación y del borrado de memorias, es una experiencia increíble. Así será, seguramente ahorita terminando nos iremos a escuchar todo el EP. Yo escuché un poquito, que nos gusta prepararnos para la entrevista, pero por supuesto que hay que ir a escuchar todo el EP. Nos dice Graciela, todas están geniales, cero, casino, casi sí, no creo, sincero y necro. Así es de que vamos a escuchar todas estas canciones contenidas en este nuevo EP de Archu, que bueno. Cuando nos compartes la historia, lo que quieres transmitir, todavía nos das un panorama mucho más amplio de lo que representa cada una de estas canciones. Ahorita lo que nos estás compartiendo, un poco como el detrás de cámaras de este producto que nos ofreces. Muchísimas gracias, Sacho, porque es muy valioso el aporte del creador, el poderlo vivir desde lo que el creador está queriendo transmitir. Muchas, muchas gracias. Y platícanos, Arturo, ¿cuánto tiempo te llevó el proceso creativo de Nostrucción? ¿Cuáles han sido los retos en los que te has enfrentado durante esta creación? Pues bueno, ya justo del proceso, ya más o menos del tiempo, ya hablamos, pero sí, no, hombre, es un buen, igual gracias por la pregunta. Pues sí, empezó desde verano de 2023. Entonces ahí fue cuando empecé tal cual, empecé las instrumentales de cero, casino y no creo, porque eventualmente otras como que todavía no tenía más o menos la idea, pero no, en un principio era nada más cero, casino y no creo. También tenía como esa exploración de, bueno, tal vez no tenía tanto, creo, esa idea de la narrativa de funcionar en un arco y toda la conexión. Eventualmente, pues sí, estaban todas en la misma escala, así que podía funcionar, porque eventualmente creo que eran todas una misma canción, todas estaban en un archivo chiquito y las hice en GarageBand. Entonces ahí solo podía ser instrumental. Entonces, pues el primer reto, pues tal cual fue completar algunas piezas, ¿no? Ya después me migré a otro programa que se llama Ableton, que ya está aquí en la compu. Y ahí fue cuando ya pensaba en lo de la letra. Ya había escrito la letra de Cero y Casino, como para el tercer cuarto del año, ¿no? De 2023. Y había grabado, creo, Casino en BandLab, en una aplicación gratuita del celular, porque es una de las que también te permite grabar audio y está padre y le puedes poner efectos. Entonces, pues ahí ya tenía como una maqueta y ya fue en Ableton. Conseguí también, pues sí, una interfaz y un micrófono, y ya ahí fue cuando empecé bien como a cantar y a colocarle la letra. Entonces ahí pues los retos era de que pues yo estaba acostumbrado mucho a producir únicamente en música, en instrumental, y pues llegó la parte del canto, que pues tampoco tenía mucha experiencia. Y pues ya al final tomé clases de canto y pues también seguir con la parte de la narrativa, ¿no? Ahí sí era de, hacía como pasos para atrás, ¿no? De que cuál es la premisa, cuál es el concepto principal y así, tal cual, segmentar todo, segmentar las letras y de ahí como justo como ramificar, ¿no? En cada verso y en cada estrofa, ¿no? Y ya pues sí, justo ahí fue el proceso. Las primeras que quedaron pues fueron Cero y Casino. Igual con la producción nueva, tenía que migrar cada archivo individual, entonces hacía como una división, una segmentación de todos, cada stem, de cada archivo de audio. Entonces lo migraba después a Ableton y ya lo colocaba, ¿no? Y lo rearmaba, como si fueran piezas de rompecabezas. Y ya después ya le agregaba yo cosas. Y luego pues ahí también habían muchas más funciones en este nuevo software. Entonces ya ahí se puede automatizar todos los parámetros que existan. Entonces el sonido puede ser mucho más cambiante, ¿no? Y ahí pues era lo que tuve que hacer, ¿no? Pues era ecualizar, mezclar, para que cada frecuencia de la música pues como que también estuviera armonía, y se escuchara bien y por ejemplo los bajos se apreciaran, los agudos se apreciaran. Igual todavía me falta muchísimo para como que mucho que aprender en eso, porque es algo muy, muy, como que, pues muy técnico, ¿no? Y pues es medio difícil. Pero pues ya, también justo con la voz también lo mismo. La parte de ecualización, de hacer que se escuche bien y como nivelar todos los sonidos para que tampoco uno esté muy fuerte y así. Y también generar como sonido estéreo, todo eso. Entonces, pues sí, esos fueron como, al final, esos eran los retos más grandes, ¿no? Y el diseño sonoro. Había un plugin que se llama Vital, que te permite hacer justo el diseño sonoro de cada onda, desde la onda sinusoidal, de sierra, cuadrada. Entonces, pues tú vas mezclando y haces un diseño, pues haces un sonido específico, ¿no? Y ya, de ahí lo vas poniendo, y justo también el reto es como hacer uno que te guste, que sea como igual a lo que pensaste y que también se quede bien con lo que ya está. Entonces, pues sí, ahí fue fue de los retos en cuestión de producción. Y pues también justo la parte también que había mencionado antes de la letra, que a veces como que es difícil justo volver y volver y luego arrastrar y se siente pesado y todo eso. Pero ya, una vez queda, pues todo sale súper bien. Y pues ahí sí fueron 2 años y medio hasta el 11 de noviembre que salió. Así es, 2 años y medio de mucho trabajo, mucha creatividad, mucho amor, mucha pasión puesta en este EP que nos entregas. Muchísimas gracias, Arturo. Arturo, platícanos, ¿hay alguna experiencia personal que haya marcado un antes y un después en tu evolución musical? Sí, pues fue también en 2023, ¿no? Pues fueron acá las relaciones de amigos y de acá amorosos también, todo eso. Al final, justo el hecho de convivir con mucha gente, pues también encontraba más influencias musicales. Por ejemplo, hay una amiga que la saludo mucho, que es Isa, que fue con quien fui a ver a Nesquik en vivo por primera vez, en el Roy en vivo, y que fue la experiencia que me abrió como las puertas de decir, ok, esto me inspira, tengo que hacer música en español y tengo que expresarme, o sea, las ideas que ya tenía, tengo que sacarlos, así, sí, lo siento, alguien lo puede sentir, pero yo también quiero expresarme, ¿no? Y eso fue como la primera. Fueron mis amigos también, Andrés Dueñas, que también hace música, que pronto va a sacar también EP, y es todo mucho más acústico. Él sí es como clásico, ¿no? Él es de los clásicos. Y también, pues él también con los shows y con todo eso, con la forma en la que también él sentía la música y todo, y escribía y todo, pues nos comunicábamos, ¿no? Y de ahí también era como, ok, pues yo de instrumental, pues ahora letra, pues como que pienso en estas como figuras retóricas, en esta narrativa y todo eso, y ya como que de ahí había mucho feedback. Y también pues fue pues otra relación que tuve, pues que justo ahí ya era donde ella cantaba mucho, y también quería escribir, y ya era como de que, ala, pues ya también me inspiró a cantar, porque también también era un artista, ¿no? Bueno, pues es mi ex, voy a decirlo acá, ya, sin miedo. Pero ella tenía su banda y la verdad me inspiró mucho. Yo era bastante interesante. Y pues de ahí como que justo nos incentivamos mucho a explorar y a intentar esas cosas sin miedo, como justo porque pues, es parte del proceso. Y ahí fue cuando yo también dije, pues voy a cantar, voy a intentarlo. Y a partir de ahí, fue cuando ya también quise tomarme más en serio como la parte del canto y cuando tomé clases y todo eso. Y pues ya, pues ahí fue cuando todo como que se transformó. Y fue, sí, en 2023, tuve más interacción como socialmente, que bueno, tuve muchísimos estímulos, ¿no? Y entonces ya fue cuando más se transformó la parte, porque fue de instrumental allá vocal. Entonces sí, pues Excelente, pues sí, esas situaciones que vienen a nuestra vida son precisamente si las aprovechamos para positivo, pues nos hacen evolucionar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y todo esto que has vivido, pues ha sido justo para eso. Muchas gracias, Arturo. Arturo, ¿cómo manejas la crítica y la autocrítica, tanto positiva como negativa, en tu desarrollo artístico? está raro. Igual ahorita, pues creo de crítica externa, pues a lo mejor ni he tenido tanta, porque pues, estoy chiquillo, ¿no? Es un proyecto chico. Ahorita. De autocrítica, sí era un buen. Bueno, porque también es de como el perfeccionismo y todo, uno quiere ya hacer las cosas bien, porque pues habiendo tantos productos, ya también pues con esta edad, yo con la experiencia que he tenido, es como digo, no quiero. Si voy a hacer algo, tiene que ser de muy buena calidad y superando todo lo que haya hecho anteriormente, ¿no? O sea, siempre busco como ese progreso y ese avance. Y pues de autocrítica también justo era la parte como de las letras, ¿no? De decir, pues quiero que esto sea honesto, quiero que esto sea, quiero que esto sea pues auténtico, quiero que, pero también que funcione y que, y que pues sea consumible bien, ¿no? Entonces también sí era muy crítico con eso de que no puedo escribir cualquier cosa, también que el mensaje sea claro y directo y coherente, ¿no? También la coherencia fue mucho lo que me tomaba de autocrítica. Y eventualmente con la subida, pues también, incluso en el proceso, también en el proceso era muy crítico en cuestión de que luego si era feo, si no disfrutaba el proceso, si era de que, pues, si no lo disfrutas, no debería, no creo que sea lo mejor, ¿no? O sea, el chiste es justo hacerlo desde la parte, para mí, la parte pasional, ¿no? No cualquier otra cosa. Entonces, sí, eso luego era parte de la crítica. Y luego, aparte, por ejemplo, con el lanzamiento, pues sí, obviamente están las dudas de que si será bueno, si no. Y pues siempre, las críticas siempre tuvo una recepción muy buena y lo agradezco mucho. Todos mis amigos, gente que incluso también otros que producen, pues me dieron muy buen feedback y yo la verdad estaba como, ala, no sé qué está pasando porque luego uno espera lo peor. O sea, yo esperaba tal vez lo peor, yo veía todos mis errores ahí en las canciones, veía todas las cosas que dije, aquí puede haber mejorado, pero pues eventualmente también llega un punto en el que dices, pues mira, este es mi primer proyecto así, intenté algo completamente nuevo a pesar de que ya he producido música, pues en cuestión de letra y todo eso, es algo nuevo. Y pues es el principio, está bien, es algo, qué bueno que lo hice, ¿no? Porque también era como, pues, si nunca lo saco, pues nadie lo va a escuchar, ¿no? Y nada más nadie va a saber, no va a pasar nada, nada más yo voy a tenerlo aquí en la conciencia, pero entonces, pues si lo subo, pues ya, lo subo y ya. Entonces, pues eso era como el último empujón y pues sí, al final, eso de la crítica, pues a veces también, si llega alguien a criticar, pues digo, pues es que pues esto está, pues esto no es para nadie, ¿sabes? O sea, la verdad es se entiende, ¿no? O sea, lo bueno, lo técnico y lo que debo aprender, 100%. Y lo demás, pues, a veces nada más la gente no le gusta cierta música y está bien, porque pues cada quien tiene sus gustos y eso está completamente perfecto. Entonces, pues yo diré que no tengo ningún problema con eso. Diré que lo peor siempre es la autocrítica, ¿no? La que tiene uno a sí mismo. Excelente. Bueno, y la crítica bien usada pues nos lleva a ir mejorando día a día. Sí. Arturo, tu camino de vida te ha llevado a adquirir muchas tomas de conciencia. Si tuvieras que elegir la más importante a transmitir a través de tu voz hoy, ¿cuál sería? ¿Qué es eso que hoy te gustaría que la humanidad comprenda? Me hace muy, muy difícil, pero pues siempre yo diría que la parte de la autenticidad, la verdad, es como lo principal, no en arte, sino en la vida. Siempre es como, creo que sí pues llegas a conocer muchas cosas buenas. Al final, si eres, por ejemplo, la amabilidad y todo eso, pues, sí, no tener miedo de también acercarte a las personas y todo, y decir, y pues, apreciar las cosas. O sea, ser abierto también contigo, de que pues, tus gustos que lo expongan, ¿no? En cierta forma, en tus también en tus acciones y todo eso. Entonces sí sería algo así, de que la gente pues, se expresara con sinceridad y dijera tal vez lo honesto, ¿no? Las intenciones. Por lo general luego tenemos pena de decir lo que sentimos, miedo al rechazo, por miedo incluso a dañar a otras personas. Pero pues siempre que lo expresemos como de una forma mucho más como multidimensional, o sea, no solo pensando en nosotros, sino diciendo, pues mira, yo siento esto, entiendo que puede no estar correcto, pero pues la verdad lo quería expresar para también yo autoevaluarme, ¿no? Entonces digo, pues sí, está bien, o sea, yo pensaría en eso, ¿no? De Excelente. siempre ser sincero, sí. Pues nos estás dejando una valiosa contribución de la autenticidad. Siempre ser sinceros que sí, efectivamente, ahorita está siendo una problemática a nivel social. Ojalá y tu voz llegue a muchos corazones para regresar a esa autenticidad. Tenemos un mensaje de Neón Galván que nos dice, qué interesante, Archu, si no disfrutamos lo que hacemos, hacernos la pregunta, ¿qué está pasando? Para no estar disfrutando lo que hacemos. Así es, yo le agregaría el preguntarnos de qué manera nos estamos mintiendo. Sí, no, pues sí, ¿verdad? Sí, y siempre, por ejemplo, justo también sumado a lo anterior, justo esta parte de si no sientes que lo estás, si no te sientes bien, bien en parte de eso, o sea, que no estás siendo verdadero con esto, honesto, pues también como que te privas de ciertas cosas, porque justo al ser sincero, al exponerte de forma un poco más transparente, pues también estás mucho más cerca de la libertad, porque pues las personas que te conocerán por ser transparente, pues y te buscarán por eso, pues ya, o sea, son tu gente, ¿no? Es como pues lo que quieres, ¿no? Es esta vida que tú buscas. Si tú te sientes de esa forma, si tú sientes a gusto haciendo tales cosas, pues no tengas miedo a acercarte más a eso y a mostrarlo, porque pues la gente que se ve atraída por eso o que también comparte eso, pues va a encontrarte y vas a estar en un lugar que también te gusta más a ti y que justo pues todas las personas van a poder intercomunicarse. Y también pues esta parte de, pues, al ser transparente, pues justo puedes también ver una forma mucho más pues amable de como incluso encontrar diferencias. Y pues a partir de ahí, pues incluso estar en paz con lo que es diferente a ti mismo, ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias, Arturo. Arturo, ¿qué les podrías decir a los jóvenes que tienen algún talento artístico y dudan si comprometerse con su talento y desarrollarlo o elegir un camino más convencional? Pues hay de dos. Yo diría, en primera, no ponerse mucha presión, porque luego también, pues es eso, luego existe mucha presión en el entorno como para decir, tienes que hacerlo ya, ya, ya, ¿no? Entonces, también, pues en parte, cuando es algo personal, pues tampoco hay mucha prisa. Eventualmente sí, lo tienen que hacer, lo tienen que sacar, porque pues también, o sea, uno nunca sabe, pues hay alguien que le va a gustar. Si a ti te gusta, hay alguien que le va a gustar. Entonces, pues también enfócate en que a ti te guste, ¿no? Y disfrútalo y disfruta el proceso, no te presiones. O sea, puede tomar mucho tiempo, puede tomar años, pero pues el chiste es como justo que sea algo tuyo y que lo compartas desde algo bueno, ¿no? Que digas, pues sí, yo quiero compartir esto. Porque igual, pues también mucha gente tal vez dice, pues sí estoy inseguro porque pues, me falta mucho que aprender. Pero también, o sea, puedes ir soltando experimentos chiquitos y decir, pues, esto es parte de algo más grande y estás formando, todos nos estamos formando, ¿no? O sea, yo todavía me falta muchísimo como para mejorar, pero sí es eso de hazlo ahorita, o sea, y si no puedes ahorita, pues también tómate tu tiempo, es como lo mismo, ¿no? Siempre. Todos tenemos la libertad de hacer lo que queramos, entonces, pues, sí, lo diría, pues, yo les apoyo, la verdad, sería eso, hay apoyo, Y háganlo. viniendo a estas palabras de otro joven, seguro tienen un mayor impacto. Muchísimas gracias por ese apoyo y por esas palabras motivacionales para aquellos chicos que, como tú, tienen talentos artísticos, pero que todavía están dudosos en qué camino elegir. Gracias por ser una inspiración para ellos, Arturo. Arturo, nos estamos acercando al final de esta entrevista y quisiera preguntarte, vuélvenos a repetir, ¿dónde se puede adquirir tu música? ¿Dónde podemos escucharla? Sobre todo tu nueva producción, tu nuevo EP, Nostruction. Muy bien, pues justo, pues yo nada más le diría buscar Archu, Arxu, en todas las plataformas, Archu y Nostruction, ¿no? Nostruction, Nostru, Xion, Ese es el EP. Buscarlo en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Music, YouTube Music, también incluso en SoundCloud. Y pues sí, ahí estaré. Y pues Excelente, bueno, muy bien. también, bueno, en redes, pues en Instagram, es ARTVLAG, Art Black. Ya por seguir, pues si acaso también. Excelente, muy bien. Pues agradecemos también la interacción de Violeta Echeverría, que está interactuando en nuestras redes sociales de Facebook desde New Jersey. Saludos también para ella. Un Arturo, saludo. ¿qué mensaje final te gustaría hacer llegar a quienes nos están escuchando y nos escucharán en diferido? Uy, pues igual lo mismo, ¿no? Pues ustedes sean libres, busquen la libertad. Hay para todo, hay para todo. Experimenten, intenten las cosas y aprecien a lo que hay. Vean las cosas siempre como algo, todo suma, todo suma. Es lo que diría. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias por llenarnos esta mañana de alegría, de dinamismo, de autenticidad y de tu música a través de lo que nos compartes de ella. Y pues invitadísimos todos a ir a encontrar en las diferentes plataformas digitales a Archu y su nuevo EP, Nostruction, que viene con una propuesta musical única, auténtica y con mucho, mucho sentimiento, muchas emociones que Arturo nos quiere compartir y que son emociones que, como bien lo decía alguien en el chat, son emociones que todos hemos pasado por ahí o vamos a pasar. Sí, pues sí, escúchenlo. Yo los invito y muchas gracias a todos por los que ya escucharon y también por el espacio. Sí. Excelente, muy bien. Y ya también invitadísimos a que le hagan llegar a través de sus redes sociales a Arturo sus apreciaciones de su música, porque bueno, a los artistas ayuda mucho el tener este feedback de quienes lo siguen. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron la oportunidad de mandarnos un mensaje, un saludo, felicitaciones y preguntas para Arturo. Nos encanta poderlos escuchar también a ustedes, no solamente que nos escuchen, sino poder tener esta interacción. Esta entrevista ha sido maravillosa. Gracias a todos los que han podido estar con nosotros y bueno, los que nos escucharán en diferido. Muchas gracias. Tenemos mensaje de Oneida Galván que dice: Felicidades, María Luisa Alcalá. Voy a ver tus próximas entrevistas en Relatos de Vida. Están geniales. Muchísimas gracias. Platícanos quién es Oneida Galván. No, pues es una tía, pero no, qué gusto, sí, la verdad es, este espacio estuvo muy, muy, muy increíble, entonces, pues sí, ojalá, la verdad, ver más de esto, porque sí es bastante interesante y la verdad, muy buenas preguntas, yo estuve muy cómodo y todo, entonces sí. Me da mucho gusto que te hayas sentido cómodo. Es lo que buscamos. Buscamos que la audiencia conozca a las personas en todo su contexto, no nada más su propuesta que nos traen, tanto musical, literaria, cultural o empresarial, sino al ser humano, a ese corazón que late dentro, a esas comprensiones de la vida y esas aportaciones que nos vienen a brindar a través de sus labor que están realizando. Muchísimas gracias, Oneida Galván, por tus palabras y nos encantará que estés aquí con nosotros acompañándonos en cada sábado en Relatos de Vida. Tenemos también mensaje desde Facebook, Irmari Saray Zambrano, que nos dice, Zambrano de Navas, que nos dice, hoy agradezco a Dios por todo. Muchísimas gracias. También nosotros hoy estamos muy agradecidos por esta experiencia tan maravillosa que estamos teniendo junto con Arturo. Tenemos saludos de mensaje, pregunta, perdón, de Zaida Galván, que nos dice, ¿cuál es tu instrumento musical favorito, Arturo? Sí, la compu cuenta como instrumento. Mira, no, pues Sí. el teclado es de los, bueno, depende. No, pues la guitarra es muy versátil, es muy, muy buena, siempre te la puedes llevar, te acompaña muy, muy bien la guitarra, bien, la guitarra. La guitarra, excelente. Tenemos también un mensaje de Neón Galván que nos dice: gracias, María Luisa, que la excelente entrevista a Archu en Relatos de Vida. Un placer. Lo he estado disfrutando enormemente. Encontrarte con esta energía que Arturo nos trae es maravilloso. Gracias, gracias, Arturo. Pues bueno, vamos a ver si tenemos algún otro mensaje. Nos está escribiendo producción. Ahorita vemos. Bueno, pues Arturo, mira. Que sepas que en Relatos de Vida, en FEM International Group, tienes tu casa, tu familia, y que aquí estamos para abrirte espacios para que te puedan conectar con las personas que gusten de tu música y para quienes no te conozcan, pues te puedan conocer. Así que sepas que solamente estamos a un mensajito de distancia, además estamos muy cerca, también yo me encuentro en Monterrey, y que aquí tienes tu casa. Nos encanta abrir estos espacios a personas talentosas como tú, personas apasionadas que vienen a dar lo mejor de sí mismos en esta experiencia única de vida que tenemos. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y pues un gusto, ¿no? Un Encantado. Y le gusto. vamos a pedir a nuestro productor, Francisco Isla, que por favor integre tus canciones y así nos lo autorizas en la programación de Luna 9 Radio Digital. Sí. Sí, con Excelente. gusto, ¿no, hombre? Sí. Muchísimas gracias. Pues próximamente estarán siendo reproducidas en Luna 9 Radio Digital. Y nos pide producción que tenemos aún todavía mensajitos de Bibi Maga 1004. Nos dice una entrevista muy auténtica y de enseñanza. Bendiciones. Sí, así es. Gracias, Arturo, por esta autenticidad y tanta enseñanza que nos dejas. Muchísimas gracias. También Okay. le damos la bienvenida a Oneida Galván a nuestro canal de la radio en WhatsApp. Y pues, ¿qué decirte, Arturo? Gracias, gracias. La palabra gracias a veces se queda pequeñita con el sentir que queremos transmitir. Nos has regalado una mañana increíble, nos has llenado de energía, de vitalidad, de emoción, de pasión. Muchísimas, muchísimas gracias. Que sigas cosechando los frutos de tu trabajo, que sigas disfrutando de hacer lo que amas, lo que te apasiona y que bueno, que nos encantará volverte a tener aquí una y otra vez. Muchísimas, muchísimas gracias. Hombre, sí, ¿no? Bueno, igual, ahorita nada más un saludo a Vivimaga, ¿no? Gracias, Vivi, y ya, también, y a Ney. Excelente. Y pues ya, muchísimas gracias, ¿no? También, muchísimas gracias a ustedes, yo igual lo mismo, ¿no? De que no se queda corto, ¿no? Y luego no quiero quemar la palabra, ¿no? Pero sí, gracias, la verdad, en serio, sí, se aprecia mucho. Encantados, encantados de poderte servir. Tenemos un mensaje más de Kalimoga que dice: ¿cuál es tu Ah, canción favorita, tu álbum y por qué? ahí va otra. Pues, es que Casino creo engloba todo porque tiene como pues como que melodías, como que es muy movida, tiene mucho color para mí y también tiene muchas como partes de sonidos, soniditos y electrónica y un outro de dubstep que a mí me gusta mucho. Esa sería, y también un saludo a Kalimoga. Muchas gracias al Chile. Muchas gracias. Un saludo y gracias a toda la familia Galván y Velasco que han estado aquí presentes. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por esta labor tan maravillosa que están haciendo con Arturo porque se puede ver ese respaldo familiar. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues a todas las mamás y papás que tienen a sus hijos en este descubrimiento de sus dones y talentos, que puedan ver a través de Arturo lo que se puede lograr cuando creemos en ellos, cuando les apoyamos, cuando les hacemos saber que lo que tienen para aportar es valioso. Muchas, muchas gracias a cada uno de los padres que hacen estas labores de poder acompañar a sus hijos a que desarrollen sus dones y talentos y con eso puedan vivir plenamente. Arturo. Antes de despedirnos, me encantaría que nos compartieras qué ha significado para ti tu camino de vida con esta familia que tienes. Pues han estado aquí pues toda la vida, ¿no? Entonces es como algo muy bueno. Sí, me ha ayudado, su acompañamiento pues es como esencial y pues la verdad siempre aprecio mucho pues el hecho de que me hayan apoyado en todo esto. Justo yo también es como, pues lo que hago yo también es como para que ellos también pues se sientan bien, ¿no? Uno luego dice, pues, uno se la viven matándose ahí ellos, y digo, no, o sea, pues también uno quiere, también como hijo, que estén felices. Entonces, pues la verdad también son muy importantes para mí, y pues siempre les deseo lo mejor y como agradecerles por todo. Entonces, pues sí, la verdad es que pues también decirles de que pues ustedes están haciendo pues bien las cosas, son los quiero mucho, son muy importantes para mí, y pues sí, también sean felices y disfruten ustedes la vida y sean libres y ya, no, tampoco se preocupen tanto acá por mí, yo aquí, yo también los quiero y todo eso. Y pues sí, yo es eso, ¿no? Que les deseo lo mejor, y que aquí también ando, ya, aquí ando. Qué lindo mensaje. Muchísimas gracias, Arturo, para tu familia, este mensaje tan hermoso. Nos dice Vivi Maga 1004, saludos desde desde la Desde la barda. Sí, barda. bro. No, hombre, también le mando un saludo allá a la barda. Muchísimas gracias. De verdad que, bueno, ha sido sensacional esta mañana. Sabía que iba a ser algo único y bueno, gracias Arturo, porque efectivamente así ha sido una experiencia maravillosa. Gracias por transmitirnos esta energía. Nos llegas en un momento en donde nos estamos quedando con mucha energía, mucha vitalidad, mucho entusiasmo y nos vienes a despertar, a vivir. Esa pasión es eso que nos entusiasma a vivirlo. Y esa es la invitación que les hacemos a quienes nos están escuchando a vivir de forma auténtica. Y bueno, tenemos otro mensaje de Neón Galván que nos dice, Archu, eres muy talentoso, felicidades. Sí que lo Oh, eres. gracias. Me uno a ese mensaje, así es. Pues bueno, Arturo, esta no va a ser la única vez que te tendremos aquí con nosotros. Tocaremos las puertas de tu hogar para que nuevamente vengas a compartirnos esta pasión que nos estás haciendo llegar a través de la música. Que sepas que en FEM International Group tienes las puertas abiertas para presentar tus proyectos siempre que lo desees y estaremos encantados de que nos presentes cada uno de tus proyectos. Para nosotros será un verdadero honor el volver a tenerte como nuestro invitado y conocer más sobre la valiosa labor que estás realizando con tu música. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar hoy contigo, lo he disfrutado enormemente y bueno, pues les invitamos también a que nos acompañen en nuestras próximas emisiones de Relatos de Vida en vivo todos los sábados de 10 a.m., hora de México, y también invitarlos a que nos acompañen en el Café de las Mañanas a las 10 de la mañana, hora de New York, en donde contamos con una amplia programación y muy diversa. Les invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que reciban notificaciones y poder interactuar en vivo con nuestros invitados. Qué sensacional poder compartir en vivo, estar interactuando. Y también les recordamos que ya está disponible la edición de enero de nuestra revista FEM International Magazine, en donde van a encontrar un artículo de tu mamá, Graciela Velasco, quien ahí es articulista, y también la podrán escuchar a Graciela Velasco en martes en Semillas de Abundancia, en donde nos comparte tips, recomendaciones para vivir una vida mucho más abundante. Les invitamos a que visiten la revista en archive.org, diagonal, details, diagonal, arroba fem, guión bajo, internacional, guión bajo TV, y disfruten de una gran cantidad de y variedad de contenido en nuestras diferentes secciones. Extendemos también la invitación a todas las personas profesionales que sientan el llamado a compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente, que si se sienten al servicio de este bienestar y esta expansión del ser y les gustaría participar como invitados en nuestros espacios, escríbanos por mensaje de texto al WhatsApp más 52 314 109 8502. Y si desean anunciarse tanto en la revista o en la radio digital, también pueden contactarnos al mismo número. Y bueno, tenemos saludos, no me quiero ir sin mencionarlos, de Zaida Galván, que nos dice, gracias, Archu. Y estaremos compartiendo el link donde pueden acceder a la música de Arturo Galván. Y bueno, señoras y señores, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Ha sido un grato encuentro con este grandioso artista, Arturo Galván Velasco. Recuerden este nombre, Archu, que seguramente va a resonar muy fuerte en la música. Y con ustedes, gracias, gracias por brindarnos su apoyo constante con su preferencia. Arturo, te deseamos todo el éxito del mundo, que sabemos que lo vas a tener y pues agradecerte nuevamente el que hayas estado con nosotros esta mañana de sábado. Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día y siempre muchas gracias y pásenla bien chido, ¿eh? Excelente. No hay mejor invitación que esa. Pásenla chido, disfruten la vida, que la vida se trata de eso, de disfrutarla. El regalo más grande que alguien nos pudo haber dado es la vida. ¿Qué hacemos cuando nos dan un regalo tan maravilloso? Pues disfrutemos de este regalo tan maravilloso que nos llegó a través de nuestros padres. Nos dice Zaida Galván, muchas felicidades a la familia Galván Velasco. Así es. Muchas felicidades porque están haciendo un gran trabajo con sus hijos, que en este momento hemos conocido a Arturo, pero sé que tu hermano también está haciendo lo suyo. Sí, no, pero mi hermano también ahí le está rompiendo, es también muy chido. Sí. Excelente, pues que la siga rompiendo y que sepa que tiene todo para lograrlo. Pues, Arturo, un placer. Muchísimas gracias, gracias y los invitamos a acompañarnos en un próximo encuentro de la programación de FEM International Group que transmite a través de Luna Nueva Radio Digital y FEM International TV y también por lectores, escritores y editores y el grupo de Facebook de Luna Nueva Radio Digital. Una vez más, muchas gracias. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, Arturo. Vale. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.